vidas. Porque si tanto tiempo dediqué a tu corazón, me dejas tan vacío y sin ninguna explicación. Llevas mis ansias y alegrías, sabiendo que por ti daría mi vida. No entiendo en qué fallé, no me lo digas. Será mejor que hablemos, vida mía. Será mejor que hablemos, vida mía. Te ruego por favor, no te marches. Entiende mi razón, mi vida. Te ruego por favor, no te marches. Por favor, no te marches.